¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos a Un Punto Azul. Es nuestro programa número 9 de la temporada 26 ya. Y bueno, hoy tenemos un programa muy completo, a pesar de haber empezado con estos ruidos, porque estamos en Granada, que hoy toca reliquia. ¿Qué tal, Jesús Carmona? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy bien, hoy os traigo el avance, como ya os he dicho, off the record, pues tumbas de estrellas o estrellas muertas muchas veces, muy propio para la época en la que estamos ahora, cerca de Día de Difuntos. Bueno, pues estupendo. Bueno, pues hoy también se ha conectado Javier Parra. ¿Desde dónde estás hoy? Pues hoy me conecto desde el puerto de Santa María. Bueno, pues vamos moviéndolo. Por San Meri. Bueno, pues muchas gracias por venir. Hoy no toca sección, nos volveremos a ver la semana que viene y la otra, que no sabemos a dónde estarás. Pero bueno, has tenido interés hoy en estar en el programa también, que bueno, tenemos también hoy un invitado, porque hoy Marichu está por aquí, rara vez la vemos por el programa. Bienvenida, Marichu. Hola, muchísimas gracias, estoy encantada. Marichu hoy viene a hablarnos, como a ella le gusta, temas de cuerpos, salado y celestes. Así que como ya es del puerto de Santa María, vendrá, que viene a hablarnos del mar, cuéntanos hoy qué nos traes. Bueno, pues no, yo tengo aquí a alguien muy, muy especial, que luego hablaremos con él, les traeremos todos sus secretos y va a ser muy, muy interesante todo lo que nos diga. Bueno, pues está con nosotros Jesús Salado. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, pues Jesús Salado un dibujante de la noche, así que... Nocturno. Así que ahora nos contará cómo lo hace. Porque dibujar además a oscuras, bueno, no sé, ahora nos contará, ahora hablaremos con él. Bueno, y aquí en el estudio, como siempre, Manuel Jiménez del Barco, detrás del cristal hoy Joaquín Barroso, José Luis Espí en los extrarradios de Jerez, y este que os habla Agustín Almoril desde Radio Indes, desde la Universidad de Cádiz. Y cuando tú quieras, Jesús, nos vas a contar hoy reliquias. Puedes compartir la pantalla para nuestros seguidores de YouTube y para los que nos siguen por Twitch. Pues vamos a compartir el escritorio. Ahora deberíais ver China. Bueno, nos vamos a China nada más y nada menos. Pues cuando... Un mapa de China estamos viendo. Exactamente. Pues vamos a China porque, como os he dicho, pues vamos a ir a una tumba. Muy de difuntos. Y esta tumba está en la zona de Changsha, que es pues una zona muy al este de China, en concreto en Hunan, y es la tumba de Ma Guandui. La tumba de Ma Guandui es un conjunto de tumbas, en realidad, que se descubrieron en los años 70 y que estaban realmente enterradas, por así decirlo, en el suelo. Veis una sección de las tumbas 1 y 3 de esta familia aristocrática del siglo II a.C. La tumba está datada en el 186 a.C. En concreto, nos vamos a centrar en la tumba número 1. La tumba número 1 es, pues, bueno, como podéis ver, pues, una tumba que está como excavada en forma de trapecio invertido. y en el que se encontró pues, una serie de ataúdes, de contenedores, uno dentro de otro, son cofres lacados, uno dentro de otro, y que bueno, tenían pertenencias del difunto que estaba dentro, de la difunta en este caso, y pues dentro estaba el cadáver de una mujer que se llamaba la Marquesa de Dai, en inglés, pues, muy curioso, la llaman Lady Dai, que es una aristócrata pues, del siglo II a.C. de la dinastía Hun, me parece que es. Esta mujer, además, el cadáver, bueno, estaba momificado, unas técnicas impresionantes. No he traído ninguna foto de ella, porque de esa especie de momia, porque me parecía pues, un poco de mal gusto, ¿no? Porque está tan bien conservado que, bueno, es casi da repelús, ¿no? De hecho, el cadáver, pues se le encontraron restos de su última comida, que incluyó, pues creo que semillas de melón o melón. Y bueno, se sabe que esta mujer pues falleció pues a la edad de los 40 años, cerca de los 50, pues de un ataque al corazón, ¿no? Aunque también tenía una serie de dolencias. Digo todo esto porque la conservación de esta tumba era realmente impresionante. Aquí estáis viendo, pues había diferentes contenedores, hasta tres, uno dentro de otro, al estilo casi del enterramiento de los papas, ¿no? Tienen contenedores de diferentes materiales y dentro de ellos, pues bueno, en realidad fuera de todos esos contenedores, ahora vaya a ver, bueno, estos son algunas descripciones de esta mujer, de Lady Dai o de la Marquesa de Dai, que ha sido reconstruida porque estaba enterrada pues, con su ropa, también había pues, otra serie de ajuares y demás, bandejas, platos, y bueno, pues alrededor de la tumba, como podéis ver en esta foto cenital, por así decirlo, pues estaban una serie de los aparejos que os he comentado, pero también había una serie de textos, y estos son los que nos interesan relativos a la astronomía. Uno de los más famosos que se encontró allí fue una copia de la adivinación de los cinco planetas, que es un compendio de observaciones de los cinco planetas conocidos, de Mercurio, Venus, Júpiter, Marte y Saturno, y que, bueno, pues tenían un seguimiento de esas posiciones de los planetas, y que era ya un libro conocido, en realidad, un libro de astronomía que era de un par de siglos antes de la datación de esta tumba, que pertenecía a dos grandes astrónomos chinos que se llaman Gan De y Shi Sheng. Gan De y Shi Sheng pues, son contemporáneos del siglo IV a.C., hicieron por su lado cada uno una serie de textos, de atlas astronómicos, seguimiento de los planetas, pero también descripciones de la bóveda celeste. Y uno de los, bueno, una copia, una parte de esos textos se encontró aquí. Hay que decir que los textos de Shi Sheng y Gan De, pues los conocemos por obras ya del siglo VI, siglo VII, en las que se refieren a estos textos. No hay muchos detalles directos. Tal vez en eso es importante la tumba de Maguandui, pues puesto que tenemos pues, textos muy cercanos, a dos siglos vista, de cuando vivieron estos astrónomos. Uno de ellos, pues aquí lo estáis viendo, es la guía de la astronomía de Shi Sheng. Bien, pero bueno, uno de los textos que produjo Gan De y Shi Sheng fue una carta astronómica, las cartas de Dunhuang, en las que son como textos que se van superponiendo en el tiempo, ¿no? Observaciones o descripciones de constelaciones, esto es un paño muy grande, en las que, bueno, según el color de cada una de las descripciones, de los dibujos, pues sabemos que pertenecía a Gan De y a Shi Sheng, según sean amarillos o rojos, ¿no? Pero este no es el texto o la reliquia que a mí me interesaba y por la que yo os he dicho que traigo una tumba que ya pues tiene cosas de astronomía y que seguramente Lady Dai tenía ciertos intereses en estos textos. Bueno, no fueron los únicos los astronómicos que se encontraron dentro de esta tumba. También se encontró pues, una parte del Tao Te Ching o del I Ching, diferentes textos de otra índole. También textos pues, de la corte o de la época. Pero el que este sería el que se llama el libro de la adivinación de los cinco planetas, con esas descripciones de Júpiter, pero el que nos interesa es este, porque es el original que se encontró y no hay otra referencia a él, que es el libro en sí, se llama La adivinación de los fenómenos astrológicos y meteorológicos. ¿Y qué es? Es el primer tratado intensivo sobre cometas que existe en la historia, ¿no? Hemos tenido pues muchísimas referencias a apariciones de cometas, referencia a pues, la captación del cometa Halley, de otros cometas que hoy podemos pues, seguir rastreando en Babilonia, incluso en China, muy antigua, pero este es un compendio que nos describe 29 cometas a lo largo de 300 años. Y no solo, bueno, es un poco vago en cuanto a la fecha, no podemos situar muchos de los avistamientos, pero sí es muy claro en que tiene unos gráficos que describen cómo es la forma del cometa. Lo estáis viendo, pero yo lo puedo describir, esta parte de lo que se llama el libro de seda o los textos de Mawandui, describen, pues aparecen una serie de jeroglíficos, que si nos fijamos siempre tienen una zona pues, más masiva o más geométrica en la punta, que sería el núcleo y la coma del cometa, y desde ahí pues, aparece una línea que tiene diferentes formas, pues puede ser pues, con arcos, diferentes arcos repetidos, con forma de hoja, diferentes arcos con líneas que los van cortando. Y hay algunos incluso pues, muy curiosos porque bueno, no solo son una línea que aparece, sino a veces son dos, cuatro, hasta pues, diferentes colas que pueden aparecer de esos planetas, de esos cometas. El más curioso de todos pues, es el cometa, un cometa en forma de esvástica, es decir, con cuatro colas en cuatro direcciones diferentes. Pero bueno, no es extraño ver este tipo de disposiciones, por supuesto que sabéis que los cometas pues no solo dejan una cola de polvo que puede ir dejando diferentes líneas en el cielo según diferentes estallidos y demás, sino que también tiene una cola iónica o una anticola, como hemos visto en estos días con el famoso cometa Chuchinsan Atlas que nos va dejando. Así que precisamente por eso venía a hablaros de algo que está de moda en estos días, que son los cometas, que lo hemos estado viendo en el cielo. Yo he tenido la oportunidad de fotografiar en un par de ocasiones, con suerte, el Chuchinsan Atlas, desde aquí, desde Granada y desde la costa de Granada también. Y quería traeros pues, una reliquia de la astronomía que tuviera que ver con cometas, aunque estuvieran enterrados y muertos. ¡Muertos! Estos cometas, estas estrellas, como el que nos hemos enterado hoy, que es cometa perdido, cometa desintegrado, que es el recién llegado cometa Atlas S1, que se ha desintegrado esta noche o esta última hora. El segundo más importante del siglo, ¿no? Era el segundo. Sí, algo así, las prometían muy buenas, pero yo lo que digo, cometas del siglo hay cada 4 años. Yo disfruté mucho más el Neowise en su momento que lo que, bueno, la persecución del Chuchinsan Atlas ha estado muy entretenida. Pero bueno, que este en concreto pues no ha sobrevivido, ya se sabía que iba a perecer en su acercamiento al Sol y ya no tenemos cometa. Ya directamente, pues como muchos decían que iba a haber un cometa sin cabeza, ya está. Pero bueno, de tumbas de cometa y de la palabra china. Para referirse a los cometas, la palabra china para cometas, tengo aquí, o debería tener, una lista. Está con el chino de Jesús, vamos. Hemos no, pero es muy interesante porque la palabra china significa estrella escoba o estrella barredora a veces incluso. Entonces, estas observaciones tan diligentes de los chinos siempre de los cometas ha dado muchísima referencia a ellas. No voy a sacar el texto aquí por no aburriros, pero bueno, hay que si estrella escoba, estrella densa, estrella borrosa, estrella alargada, todas ellas son referencias a la forma de los cometas en diferentes puntos de la historia que se han observado en China sobre los cometas. Y para acabar, pues, y esta vez si os traigo dibujo, os traigo dibujo de la reliquia, pues para acabar tenemos pues esa referencia que tenéis arriba de estrella barredora, que es lo que hay a la izquierda en chino, de la dinastía Hunan, que es lo que tenemos a la derecha. Esos avistamientos de cometa y ese plano o ese texto antiguo de la tumba de Ma Guandui, en la que Lady Di pues nos trae a través de los siglos con la descripción de 30, casi 30 cometas que fueron observados en su momento. Os he traído para difuntos, digamos, la tumba de los cometas. Qué bonito. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Como siempre, súper interesante. Y bueno, no te has cortado. Hoy que íbamos a hablar de dibujo con Jesús, has traído también los tuyos, que tú no sueles traer de vez en cuando algún dibujo de los que tú haces. Pero bueno, este es curioso. Con la tumba. Sí, y con sí, pero él dibuja de día. Sí. Yo dibujo en otro tono. He visto los dibujos de Jesús Salado y son impresionantes. No solo por la calidad, la técnica, sino también por el formato, porque hace algunas cosas realmente grandes para mostrar el cielo profundo y otras maravillas. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Y ya sabes que aunque normalmente las preguntas las hacemos aquí en el estudio, algunas veces vosotros podéis hablar cuando queráis y preguntarle a Jesús lo que queráis. Nosotros aquí tenemos una batalla siempre, bueno, no de preguntas, sino de charla con él, y vosotros, tanto Jesús como Javier, podéis comentar lo que queráis. Y Espi, que además es un experto astrofotógrafo, con lo cual también puede contribuir. Así que muchas gracias, Jesús, y te esperamos dentro de 2 o 3 semanas, supongo. ¿Vale? No, nos vemos por aquí. Fin de semana, ¿no? Bueno, nos vemos de todas formas en el Congreso. Sí, vamos a ver si por allí os veré. Claro que sí. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro invitado hoy, Jesús Salado, que hace mucho que no lo vemos. Bueno, yo no te veo desde hace más porque yo no estaba ni en la agrupación cuando conocías a estos señores de aquí, ¿no? A pesar de que vives muy cerquita nuestra, Sí. En la Bahía, digamos. La Bahía, perfecto. Bueno, Marichu, pues preséntanos a Jesús Salado para saber algo de su vida, de su historia. No me fío mucho de ti, porque no me has querido ni pasar lo que le vas a hablar de él, pero bueno, si yo simplemente un pequeño comentario. Si vive en la Bahía, nunca pintará la oscuridad, te lo aseguro. Se va a otro sitio para buscar cielos oscuros. De hecho, nos conocimos en su día en unos cielos bastante oscuros, ¿verdad? Pero no fue en la Bahía, claro. Fue en Calar Alto, o sea que. Que hoy tenemos la inmensa suerte de tener con nosotros a Jesús Salado, que para mí y para muchísima más gente es el mejor astrodibujante, no ya del mundo, sino del universo. Porque bueno, él pinta el universo, ¿no? O sea que está bien, ahí, más o menos. Y además, bueno, aprovechando que tiene ahora mismo abierta una exposición de sus cuadros astronómicos en San Fernando, en la sala Espacio Único, tenéis ahí un cartelito. Ahora lo voy a empezar a compartir, ¿vale? Bueno, para que. Vale, bueno, pues comparte. El que comparte se lleva la mejor parte. Pues eso, que tiene ahora mismo abierta una exposición absolutamente maravillosa. Creo que no se la puede perder absolutamente nadie para disfrutar de sus dibujos, de sus increíbles visiones del universo, que creo que son absolutamente únicas y memorables, ¿no? Yo creo que ya estoy compartiendo, me confirmas, Joaquín, sí, porque ya en cuantito que compartimos dejamos de ver. Estoy viendo el cartel ahora, Agustín. Vale, perfecto. Entonces, bueno, yo a Jesús Salado lo conocí hace 18 años, yo empezaba con la astrofotografía y bueno, lo conocí ahí en una noche de esas oscuritas, en un sitio oscuro, y tenía un pedazo de telescopio. Digo, ¡oh, wow! Digo, ¿tú haces astrofotografía? Y dice, no, yo dibujo. Entonces, yo me lo tuve que ver, mirar con una cara tan rara y dice, ¿pero qué dice, hombre, dibujo? Y entonces dice, sí, mira, a ver, me llevó a su cochecito que tenía ahí, levantó el maletero, abrió los cartapacios que tenía y me enseñó unas láminas tan bonitas que yo absolutamente quedé enamoradísima del arte del astrodibujo, ¿no? Así que tenemos aquí al artista para que nos cuente cómo empezó todo, cómo llegaste a hacer astrodibujo, ¿Qué fue lo que te motivó? Cuenta. Buenas noches, primero, y muchas gracias, Marichu. Hasta yo me sorprendió con esta presentación. Pero bueno. Sí, fue una noche muy oscura, como siempre cuando vamos por ahí. ¿Que cómo empezó todo? Pues yo creo que puede decirse que todo empieza en el momento en que tú empiezas a conjugar varios elementos. Por una parte, eres aficionado a la astronomía y quizá como muchos de nosotros, porque un día pusiste la televisión en blanco y negro en aquella época y aparece el programa aquel de Cosmos, ¿vale? Y yo tenía 14 años. Por otra parte, yo era un enamorado de la naturaleza, de los programas de Félix. Entonces, yo quería dibujar como lo hacía en los cuadernos de campo de Félix. Y un día yo quería hacer eso, trabajar para él. Fíjate qué ilusión tenía yo con 13, 14 años, y antes incluso. Bueno, pues pasa el tiempo, mucho tiempo, y la astronomía se queda a un lado. Y cuando llega un momento, te estoy hablando cuando yo ya después de mucho tiempo, no sé, te estoy hablando cuando yo tenía 30 años por ahí. Cuando me asenté también. Y entonces ya el internet me facilitó la idea de poder tener un telescopio. Yo antes nunca tuve un telescopio. El primer telescopio por el que observé fue mi propio telescopio que me construí, un 300. Que creo que fue ese por el que tú miraste aquella noche, Marixo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que, claro, tú empiezas a conjugar varias cosas. Por un lado, eres dibujante profesional y por otro lado, eres un amante de la naturaleza y en este caso del cielo. Y claro, tú conjugas estas dos cosas, pues ya está. Cuando tú estás observando, tú te quieres llevar un trocito. Igual que cuando da un paseo y ve una planta y te puedes llevar una hojita, bueno, pues igual. Y tú te lo quieres llevar a casa. ¿Qué ocurre? Tiene opciones. Una es la astrofotografía, lo cual necesitas un equipo técnico, o el dibujo, que solo necesita papel y lápiz, poco más. Entonces, para mí lo segundo estaba como más fácil. Cuando te pones y dibujas, pues te das cuenta las increíbles incomodidades que te encuentras, pero ese esfuerzo, esa pequeña fatiga que tiene al principio y luego durante el resto de la noche, se ve muy recompensada al instante, porque en ese momento para mí quedaron soldadas, por una parte, el dibujo, y por otra parte, la afición. Quedaron como soldados porque el dibujo me facilitaba poder observar mejor y a la inversa. Y la observación me facilitaba el dibujo. Entonces, a partir de entonces, ya empecé a hacer eso, la observación y el dibujo a la vez. Muy bien. Así muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste el dibujo astronómico? Porque estamos presentando una presentación que la ha hecho prácticamente Marichu. Yo le he dado algún retoque. Y vemos a Galileo con sus primeros dibujos de la Luna. ¿En qué consiste el dibujo astronómico? Porque todo el mundo pensamos que dibujar es muy fácil, pero dibujo astronómico, bueno, la galaxia, los planetas, ¿qué consiste? Yo conozco muchos astrónomos y aficionados como nosotros y todos dicen que esto no, que eso es muy complicado, que hay que saber dibujar, siempre dicen. Yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que un buen observador ya es un buen dibujante. Solo tiene que ponerse, a lo mejor necesita un poco de adiestramiento, digamos con la mano, la observación, y ya está, no necesita más. ¿Qué es eso del dibujo astronómico, me preguntas? Pues mira, el dibujo astronómico no es más que es una especie de registro visual de lo que tú aquella noche estás observando, de tu paseo espacial, vamos a llamarlo así, me gusta llamarlo así, de tu paseo por el espacio, y es una recopilación de momentos que puedes compartir con gente que está observando contigo, o si estás solo, pues te lo llevas a casa. Y cuando tú abres tu cuaderno y te encuentras, a lo mejor meses después, aquel dibujo te transporta a ese momento en el que tú deseabas estar. Ahora mismo tiene esa función, aunque en los tiempos de Galileo y posterior, hasta que apareció la fotografía, tenía una función científica muy importante, un astrónomo no se va a poner a describir cómo era la nebulosa, que entonces se llamaba nebulosa Andrómeda. No lo va a describir, mejor lo dibuja y lo representa. Y bueno, ¿y cuáles son tus herramientas de trabajo? Ya más o menos intuimos que un telescopio necesitas, pero la otra parte, la parte de dibujo sobre todo, ¿qué es lo que tú sueles? Yo o, normal, o si tiene varias técnicas, pues sí, nos la comenta. Sí. Yo normalmente, me preguntas por la técnica. No, materiales. El material y la técnica siempre están asociados, ¿vale? Uh-huh. Pero el material muy simple. Normalmente utilizo lápiz de grafito negro, normal y corriente, sobre soporte que es papel basic. También normal. El papel basic es un papel bastante grueso para dibujo. Ajá. Y también utilizo tizas pastel, mucho difuminando bastante. Mucho difumino, porque el cielo es así, como lo requiere. Los lápices deben ser de distinta dureza, desde el lápiz un HB, que es bastante duro, uh-huh, hasta un 6B, un lápiz con T, que son absolutamente negros. Entonces, también depende de lo que tú tengas pretendido hacer. Es decir, tú puedes tener un cuaderno de campo donde vas anotando la observación del día, de la noche siguiente, o bien estás ya cometiendo una obra ya casi definitiva a pie del telescopio, obviamente. No es lo mismo tampoco estar con tu telescopio en mitad del campo donde hace frío, puede hasta llover, viento, incomodidad del suelo es inestable, en plena oscuridad, o estar dentro de una cúpula si has podido estar dentro de la cúpula y ahí tienen los caballetes, porque aquello se convierte en un taller de dibujo y pintura. No tendrá nada que ver, ¿no? Hacer esa observación en el campo con tu... porque, vamos, yo conozco, sí, o por lo menos era... O será tu telescopio y eso necesita una silla, sí, y entonces no es lo mismo eso que, como tú dices, un observatorio con las comodidades que yo... Claro, a ver... para el dibujo, no solo para el cuerpo de estar mejor, confortable, más confortable observando, sino claro, también para dibujar, ¿no? Evidentemente, si tú estás al lado de tu telescopio subido en una escalera, porque el Dobson que está utilizando tiene 2 metros de focal, bueno, y pico, ¿no? Entonces, no es lo mismo estar subido en una escalera, ahí no puedes subir un papel que mide 70%. La foto que me pasa Marichu es el tuyo, ¿no? Sí, ese es un 19 pulgadas. 19, ¿no? Yo digo que un 500 porque mi deseo es que hubiese sido un 500, pero bueno, estamos hablando de una pulgada. una pulgada y media más o menos. Sí, ese es mi telescopio. Sí. Siempre usas luz roja, ¿verdad? Para sí, dibujar. A veces incluso en completa oscuridad. Llega un momento en el que la luz roja te deslumbra, obviamente. Toda luz va a deslumbrar, la roja es menos agresiva, pero toda deslumbra. Entonces, en completa oscuridad, la noche nunca va a ser tampoco negro absoluto, ¿no? Siempre hay un remanente de luz ahí, ¿no? Y sobre todo en una cúpula siempre puedes poner casi casi como una vela roja ahí. Entonces, en ese momento, tú tienes la presencia del papel delante de ti, blanco. Y sabes la distancia. Llega un momento en el que casi intuitivamente te desplaza por el papel con la esponja cargada de pigmento gris o negro, y empieza a deslizarla por ahí. Si son espirales, pues en forma de espiral, pues puede ser una galaxia, o depende de lo que tenga delante, ¿no? Las estrellas ya es otra historia, porque las estrellas, cuando las tienes que representar, hay que tener cuidadito con ellas. Las tienes que representar al principio, principalmente las más brillantes, para poder encajar el resto de ese cuerpo estelar. Uh-huh. Y luego... sí, pones el resto de que pueda ser una nebulosa o algo así. Una pregunta, Jesús. ¿Cuánto tardas más o menos en pintar un cuadro de un objeto? A ver, aquí tienes la ventaja de que no es como hacer un retrato, es decir, los objetos celestes posan bastante bien y se quedan bastante quietos. No se mueven mucho, ¿no? Bueno, ahí te voy a decir una cosa. Verás, aparentemente están quietos, pero no, van rotando con la Tierra y además van cambiando su posición. Es decir, tú tienes que ir girando el papel. Tienes que llevar un caballete que tú puedas girar el papel hasta 180 grados. De ahí mi pregunta de cuánto tardas, ¿no?, en pintar más o menos un cuadro. Depende del tamaño y depende de lo complicado que sea el objeto. ¿Sigues otro día o lo tienes que hacer en la noche? Depende. Por ejemplo, Si es un dibujo pequeño, pongamos, por ejemplo, de 25 por 30 centímetros o incluso 40 por 50, en una noche, si estás muy inspirado y la noche te deja, lo haces. con tu telescopio Dobson, que tú tienes sin motorizar, que lo tienes que ir corrigiendo la rotación. Pero si tú estás, por ejemplo, en la cúpula con un telescopio sin motorizar y estás dibujando a M42 como lo dibujé, eso me llevó 39 horas de trabajo en distintas noches. Y no hemos visto todavía ninguna pintura tuya, no sé si porque es un reclamo para que vayamos a la exposición, que yo ya me la apunto, ¿vale? Tener paciencia, todavía estamos vale, que las pinturas no representan objetos que yo he estado observando. La pintura es más compleja, bueno, todo se andará. Claro, eso era lo que por ahí iba un poco mi pregunta, es decir, ¿dónde está tu parte en todo eso, no? Claro, me imagino que estará presente, ¿no? ¿Tu imaginación o...? Bueno. Esa es una buena pregunta porque, te comento, yo no sé si aquí alguien habrá aficionado quizá a la pintura, porque... A ver, yo, mi hija pinta muy bien, no es porque sea mi hija, pero pinta, pero no quiere dedicarse a la pintura. Hizo bastantes cuadros astronómicos, ¿vale? Y siempre, aunque intenta ser bastante fiel, ponía de su parte y eso es lo que le daba un encanto especial, claro, entonces por eso te he preguntado esto, ¿no? Bueno, vamos a ver, al dibujo astronómico le está pasando ahora, bueno, le está pasando, es que somos muy pocos, somos unos cuantos, vamos, creo yo, además tampoco ando todos los días buscando a ver si hay... No, pero ¿cuántos conoces? ¿Con los dedos de la mano? Yo conozco... Bueno, Leonor Ana lo conoces, ¿no? Sí, de Astroita, que hace unos dibujos también maravillosos. Y también aquí hay dos más, dos o tres. Julia más. Moreno, aunque es pintura, no de, sobre foto, no es como él que el dibujo. Es pintura, es que no es foto, ahí, no es dibujo. Vamos a hablar. Sí, una cosa es el dibujo astronómico y otra cosa es la pintura astronómica. Efectivamente, sí. Es lo que hace Jesús es dibujo. Es dibujo puro. A pie de telescopio, viendo a través de un ocular. Leonor, yo creo. Sí, ¿no? Exacto, Leonor, exactamente igual, ¿no? Y Maricho, en Granada tenemos un compañero. Sí. Luego hablaremos de eso. Miguel en Granada tenéis también a alguien, Jesús, o... Sí, aquí en el norte de la provincia, en el Observatorio de los Colorados, Miguel Ángel Purnaire se dedica al dibujo astronómico. Muy bien. También. Sí, es verdad, cierto. Somos unos cuantos. Sí. Yo creo que cada vez somos más y además yo creo que el futuro de la afición astronómica cada vez va a estar más vinculado a esos registros, a esos dibujos que hacemos para llevarlos a casa y compartirlos también, obviamente. Y hablamos de los cuadernos de campo. Sí. Vamos a hablar de ellos y los vamos a ver. Bien. Estamos viéndolo. Un cuaderno de campo no es más, si lo estamos viendo, pues mejor. Incluso, pero los que no lo vean y nos esté oyendo, un cuaderno de campo, yo he dicho varias veces la palabra, pues eso, registro, anotaciones, equivale un poco a esa idea que yo dije al principio de esos cuadernos de campo de Félix, cuando salía y yo me quedaba enamorado de eso, yo quería hacerlo. Pues algo así, tú vas anotando ahí eso que ves, con las características que puedes encontrar, y cuando te das cuenta, ves que mientras los dibujas van apareciendo detalles nuevos que antes no te percatabas, simplemente por el hecho de dibujarlo. Entonces una cosa conlleva a la otra. Esos son los cuadernos de campo. Yo tengo varios ya, unos cuantos. Aparte tengo dibujos de diversos formatos. Que, digamos, el cuaderno es... A veces yo le doy casi más importancia al propio cuaderno, porque... está un poco más, es más analítico y quizá un poco, entre comillas, científico. Y la parte de los dibujos es un poco la obra final donde se puede acabar completando todo el esfuerzo que ha habido anteriormente. Dibujos pueden ser también de cualquier tamaño. De hecho, el cuaderno de campo está lleno de dibujos también. Sí, lo estamos viendo para nuestros seguidores de Twitch en directo y luego en YouTube, pues podéis ver lo que es un cuaderno de campo con todas las explicaciones sobre el objeto y luego aparte el dibujo, naturalmente, que bueno, es un folio en blanco, no es un folio, es un cuaderno incluso. Sí, es un cuaderno. Son como los de Félix Rodríguez de la Fuente, pero en vez de haber animales allá. Maravilloso. No me lo había imaginado nunca. El hecho de tener un cuaderno de campo también te habrá hecho fijarte en esos detalles que tú dices que no te dabas cuenta, porque no es lo mismo el vistazo rápido de, he encontrado este objeto, voy a dedicarle, aunque sea, yo que sé, un minutito a verlo. Pero si no lo registras, no vuelves a mirar, vuelves a pintar, vuelves a... Sí. Y eso te da una concentración y una forma de ver detalles que a lo mejor de un primer vistazo, un segundo o un tercero, no te pillas. Hasta que no estás un cuarto de hora con el objeto, no lo ves. Exactamente. ¿No? Además... Te hace mejor observador, ¿no? Claro. Eso es. Es que están asociadas una cosa a la otra, pero de una manera obligada casi. Claro. Están muy asociadas. En eso es diametralmente opuesto a lo que pasa con la astrofotografía. Pero bueno, hay muchos que se llevan su telescopio para observar mientras la cámara está... La astrofotografía eso... no observas prácticamente. No. Y hay gente que no va ni a observar. Lo único que hace es toda la noche haciendo fotografía. Sí, y no está viendo el objeto. Está viendo a veces el resultado inicial que después tiene que trabajarlo. Tiene que trabajarlo. Claro. Pero lo que es observar, ¿no? Y lo que estáis hablando de observación es muy interesante porque los que somos más de observar o siempre hemos sido más de observar, pecamos que gracias al dibujo sí puedes apreciar lo que está diciendo Litu. Estáis diciendo muchas cosas porque te tienes que centrar en un objeto mucho tiempo. Normalmente los que observamos vamos como locos, no como locos, pero vemos un objeto, ahora otro. Vamos a cambiar. Sí, pero no con el tiempo necesario para los detalles. Claro. Efectivamente. Se va haciendo turismo casi. Turismo. Claro. Eso quería decir algo, porque antes se fue un apunte interesante. Verás, ¿qué pasa con el dibujo? Pues el dibujo ahora mismo imita a la fotografía. Bueno, no, trata de representar lo que ve. Pero de alguna manera, cuando hay personas que ven mi dibujo, dice, parece una foto. Y sí, bueno, o más bien la foto... ¿Dibujo realista? Se dibujo, claro, es que se trata de un dibujo realista. Uh-huh. Y yo jamás utilizo una fotografía para hacer dibujar. El dibujo, ¿no? A lo mejor la utilizo antes para saber en qué me voy a mover. Después no, porque además, entre otras cosas, te va a deslumbrar. Y además, ¿dónde está la emoción si estás utilizando una foto? Claro. ¿Dónde está la emoción? Entonces, tiene que parecer a tu ojo y tú tienes que plasmarlo, claro. No acordarte de que en la foto tal salía, yo que sé, un racimo de una galaxia y claro. Ya estás falseando lo que estás viendo, ¿no? Claro. No solo eso, sino, no digamos, en la astrofotografía el tema de colores, que es todo un mundo. O sea, que de una foto puedes sacar. Yo antes comentaba a Agustín, creo, que. Normalmente yo cuando voy a salir a hacer una observación y hay objetos que son complicados, ¿no?, de observar, porque tiene una luminosidad muy baja quizás, bueno, pues yo normalmente busco fotografías en blanco y negro y cuanto más antiguas mejor y buenas fotos, que no estén muy quemadas, que no estén sobreexpuestas. Y es del color. Claro, quito el color y ya, para empezar intento quitar el color, después... Incluso, bueno, las puedo comparar con otras que tienen color, pero estas me ayudan más para cuando yo después estoy en el campo. Otras veces ha ocurrido lo contrario. Porque es lo que ves, no lo que fotografías. Sí, efectivamente. Claro. A veces ocurre que estás en el campo, te pones a observar, después de un buen rato te das cuenta que aquella nebulosa tiene ahí una manchita y resulta que era... Anda, mira, si esa nubecita es un ¿cómo se le llama? Una nebulosa Bok, ¿no? Exactamente. Pues yo esto no me había dado cuenta. Lo pone y después te das cuenta que en fotografía estaba ahí. O sea, entonces es una gran sorpresa, ¿no? Dice, anda, aquello que yo pensaba que podía haber algo, lo he visto. Tiene la sensación de que lo has descubierto. A mí me surgen muchas preguntas. Te pones dibujado una manchita, pero bueno. Y después te das cuenta que esa manchita es una nebulosa que está al final de un brazo de una galaxia. Dino, Javier. Jesús, que digo que a mí, perdón, al mismo tiempo que habla me van surgiendo muchas preguntas, sé que el tiempo es limitado, pero bueno, te voy a hacer dos simplemente muy breves. Primero, ¿qué objetos te gustan más dibujar? ¿Los de cielo profundo, la luna, planetas? Y luego, ¿has dibujado el sol alguna vez? El sol nunca. Vale. Yo he dibujado... te cuento, yo he trabajado siempre cielo profundo y me encanta el cielo profundo. Yo cuanto más lejos, mejor. Sí, cuanto más lejos esa sensación de haber llegado hasta... No sé, es que yo también he sido muy aficionado al montañismo y me he movido por la sierra, por las montañas, hasta por ahí. Y cuando iba y veía ahí en lontananza, veía un horizonte y detrás después... lejos, otro. Yo quería estar allí porque decía, ¿qué podrá estar pasando allí? Y un poco algo así, ¿no? El hecho de estar observando por un telescopio y decir, pues yo tengo que ver un objeto Caldwell que debe de ser una magnitud bajísima, o sé que puedo intentar ver un cuásar. Aquí he encontrado que hay un cuásar en el uranometría y te pone a buscarlo a ver si te encuentras estos objetos, ¿no? Cosas así de este tipo siempre me emocionaban bastante. Y en cuanto a qué objetos son mis favoritos, pues no lo sé. Estos te he dicho, esto que acabo de decir, quizá, y representarlo. Las nebulosas son especialmente atractivas porque las nebulosas es que son muy pictóricas y son ejemplares. A la hora de representarlas son ejemplares, son majestuosas. Algunas tienen cierta geometría intrínseca dentro, como por ejemplo M42. Si estamos viendo por YouTube y por Twitch, bueno, un negativo y un positivo puede ser de la nebulosa. Verás, sí, porque normalmente cuando trabajas con grafito, el grafito te da un margen de un balance de grises muy, muy equilibrado y con una ponderación básica que tú puedes modelarlo perfectamente con el difumino. Pues un degradado muy suave, sin escalones. Claro, esto tú no lo vas a conseguir con una tiza blanca en una cartulina negra, ni de lejos. Entonces, normalmente, la mayoría además sale de una forma intuitiva, la mayoría de los dibujos, tanto todos los que yo tengo y los que yo he visto por ahí, todos lo hacemos en grafito negro, las estrellas van, es un puntito negro que ponemos en el papel, y que luego cuando lo escaneamos o fotografiamos y lo pasamos por el programa de retoque, invertimos, que esto significa que al color le decimos que se vuelva al revés, un negativo, que en este caso el doble negativo da un como positivo, es decir, al final terminas viendo la nebulosa galaxia o lo que has trabajado tal y como lo veías. Bueno, aquí estamos viendo también para nuestros escuchantes, bueno, un impresionante. ¿Cuál es? Sí, M13. Impresionante. Estamos viendo M13 por el 1.23. Es que esto no lo también vemos ni por el telescopio, vamos. Echar las estrellas una a una, ¿no? Sí, bueno. Bueno, este cúmulo con ese telescopio, este cúmulo globular parece abierto, vamos. Parece abierto. Es un abierto. Sí. Porque está dibujado. Increíble. Increíble. Se ve mucho alrededor. Se ve perfectamente. Es que ese dibujo y el anterior de M42, estos dos están hechos con. Este de M42 y el de M13 están dibujados mirando a través del telescopio del 1.23 metros de Calar Alto. Los dos. El anterior, el de M42, es un dibujo que me llevó más de cuatro noches, y durante el día también hacía las preparaciones, retocaba, errores, etcétera. Muchísimas horas, unas 40 horas por ahí, perfectamente. Es un dibujo que tiene 9 metros cuadrados ese. Muy trabajo. Sí, sí, porque, a ver, cuanto más grande ve el objeto, tú rápidamente te vas agrandando, vas poniendo cada vez papeles más grandes. Y todo parte porque yo... No necesitas una amplificadora, tú mismo amplificas. Todo partió, si entráis en mi web y leéis eso, pues podéis, digamos, ahí pongo por qué apareció eso. Es decir, en un concurso que gané de ahora lo vamos a poner también de eso, de los que organizaba en Calar Alto, que ya no existe, dibujé, ¿no? Dibujé en un papel de 70% el centro. Claro, yo me fui al centro. Y ahí estaba la nebulosa esa oscura, que yo la llamo un cuervo, porque tiene forma de cuervo. Bueno, aquí en tu dibujo es un cuervo total. Sí, la parte negra y la parte blanca se nota quizá menos. Pero en fotografía no lo parece, pero si vas allí y lo observas, es un cuervo. Además, es la nebulosa oscura más fascinante que puedes observar del cielo, ¿vale? Con ese telescopio, con otros también, pero ese es como una cavidad, parece un agujero, y realmente está delante, tapando la luz que hay detrás de la Negros, te das cuenta después, pero ahí en ese momento es casi tenebroso. Si, mira, si los indios Atacama hubiesen llegado a ver esto, que los indios Atacama no veían constelaciones como nosotros, veían constelaciones oscuras. Claro. Entonces, pues, bueno, impresionante. Vamos. Entonces, pues claro, ese papel que medía 1 m por 70 y era una fracción pequeñita de esta nebulosa, cuando ya dibujas toda la nebulosa, empezó a multiplicarse los papeles y al final son 12. Si multiplicas son 9 m², 2 3 por 3 m. Estas espectaculares. Sí. Por supuesto, todo esto lo podréis ver. Bueno, no sé si todas. Las más importantes seguro que están en la exposición. Que ahora volveremos a repetir. Esta no está. En la exposición, en la galería, es una galería de arte. De arte. Entonces, hay obra artística, hay obra que es esta, que estamos viendo. Bueno, esto no está, ¿no? Hay obra que de dibujo astronómico, propiamente dicho, hay allí 1, 2, 3, 4 modelos. Hay 2 ilustraciones que se puede llamar paisaje nocturno inventado, es la Vía Láctea, como yo más o menos la podemos imaginar, para ilustrar mi propia página web o dar alguna conferencia, alguna charlita. Ese es el objetivo de la, de 2 galaxias que he dibujado, he pintado, perdón, también de gran formato. Y luego está la planetaria desde mi propia terraza, porque claro, como dijo antes un compañero, desde la bahía, sí, poca oscuridad, muy poquita, sí, nada, poca, absolutamente. Sí. Es una pena. Entonces, yo cuando cojo el telescopio, es o planetaria desde mi azotea, esta, como estamos viendo ahora, de la conjunción del año 20. Júpiter y Saturno, fantástico. Sí. Bueno, es que parece una foto total. Eso me dice. No, hombre, aquí no te fuiste tan lejos, ¿eh? Entonces, me engañaron. Ahí sube la azotea de mi. Claro. Es que desde la azotea se ve más cerca. Cuando se, se ven los vecinos y las vecinas. En, sí, claro. En Calar Alto ya se ve más cosas. Sí, por ahí está. Está más lejos. Sí, dale, bueno, esto es maravilloso. La luna ya es impresionante. Además, este fue un premio que ahora después lo ponemos. ¿Algún consejo para los que se inician y para los que... Bueno, ¿cuánto cuesta un dibujante de noche? ¿Cómo que cuánto cuesta un dibujante? ¿Por cuánto sale? ¿Por cuánto sale? ¿A cómo está el kilo? ¿De dibujante? Eso es mía. Bueno, hombre, te podemos hacer publicidad en otros planetas, no sé. El consejo para iniciarte. Para iniciarte. Bueno, sí. Yo creo que... A ver, yo creo que lo mejor es que primero practique un poco en casa. Claro. Practique un poco en casa, que recuerde un poquito los primeros momentos que está en el instituto, que tenga, cuando tú te enseñaron a lo mejor algunas técnicas de dibujo. ¿Pero solo con lápiz? ¿Solo con lápiz, primero, o qué más? Pero en casa no puede practicar dibujo planetario ni dibujo. Puede practicar con la luna del cuarto de baño, pero. No. En casa te puedes poner una foto para empezar un poco a ver un poco, e incluso yo te recomiendo hasta que la calques de la pantalla. Coloca el papel delante y te habitúas y empieza a darte cuenta de lo que hiciste a ojo y lo que hiciste calcando, y entrénate. Deben de haber ya por ahí, yo no he visto, la verdad es que casi nada, pero deben de haber ahí talleres en YouTube de gente que igual ha subido algo. Hay uno que dice, perdón. Que se ha sido autodidacta. Sí, bueno, yo he sido autodidacta hasta los 20 y pico que estuve en la Facultad de Bellas Artes. Yo vengo del mundo de las artes. Vale, ok. Entonces, a ver. Esto que hacemos, que yo hago, es una actividad artística, pero aparte de eso, yo tengo en mi taller, yo trabajo y mi mundo es la abstracción. El expresionismo abstracto, es el mundo en el que yo me manejo más o menos. Esto es, una manera, un recreo para observar más y mejor, ¿no? Y como decía, y para iniciarte, sabiendo más o menos difuminar un poco, haciendo escalas tonales, buscarte vídeos del YouTube, aunque no estén hablando de galaxias, aunque están difuminando nubes en el cielo, cómo pintar cielos, nubes, árboles, eso ya te vale. Okay. Y una vez que esté un poco dominado, después de algunas horas dibujando horas, así, días, pues entonces cuando te deberías ya de enfrentar e intentar dibujar delante del telescopio. Porque si no... Ah. Si tienes la primera noche un fracaso, te va a costar un poco más. Este es mi consejo. De todas formas, hay un taller que yo hice para la Universidad de Almería y también para Calar Alto por la noche de la noche científica de los europeos. Europea. Esto está en la web, podéis entrar, y hay un taller que yo hice, una técnica muy... Esta es pictórica, más que dibujística. Esto está bien, pero está bien para hacerlo quizá en casa, con una foto y entrenándote un poquito. Recomiendo que lo hagáis. Está en YouTube. Vale. ¿Y ha hecho eso más veces? ¿Impartes talleres, cursos a menudo o todos no los te gusta la parte de enseñanza? Porque sí, tú eres del gremio también. Soy, ¿no? Docente. Sí, docente, como tú. Como tú. Bueno, yo todos los años viajo varias veces a la Universidad de Almería, un par de veces quizás, y allí hacemos talleres de dibujo, principalmente planetaria, porque claro, llevarte un grupo hasta arriba, subir en invierno quizás para hacer cielo profundo, puede ser un poquito duro para ellos, ¿no? Ponerlo allí a 0 grados, que puede estar perfectamente. Sí. Estamos hablando de la sierra. Porque... En verano, incluso. En invierno puede ser más crudo todavía. Estos son los inconvenientes que tiene un poco la astronomía. Seguro que tienes más, pero bueno, estamos compartiendo los cursos de, efectivamente, de Almería, de iniciación al dibujo astronómico, introducción. Sí. Y después, pues, lo que has dicho, observación y dibujo de la Luna y de Júpiter, Saturno. Júpiter y Saturno. Son talleres que yo trato de hacerlo lo más... es decir, prácticos, que ¿no? Sí, la gente no se lleva un dibujo, se lleva realmente un cuadro. Porque hay que unir un poco, casi sentimentalmente, al observador con lo que tienes delante. Y la mejor manera es a través de una representación. Una representación que debe ser visual, que los fotones que han partido de esa estrella o de, en este caso, de un planeta, esos fotones le lleguen a su retina. Yo pongo 3 telescopios, un 200, un 300 y un 500, y aparte de eso tenemos allí en la Universidad de Almería un aula donde primero se hace una exposición muy corta por mí, con ejemplos prácticos, y luego un vídeo que representa, digamos, todo el proceso. Y luego los alumnos al final terminan llevándose un pequeño cuadro de un 25x30 para casa, a lo mejor con la Luna representada, Júpiter o Saturno. Qué bueno. ¿Por qué te vas tan lejos, Almería, teniendo aquí Cádiz, a pesar de contaminación lumínica, y estamos en la UCA, además? Bueno, aquí en Cádiz hacerlo... nunca me han invitado a que lo haga. Allí ellos, digamos... todos los años. Ya te conocen, ¿no? Bueno, es que la Universidad de Almería, bueno, digamos que todas las universidades lo tienen, ¿no? Tienen una parte cultural en la que se invierte unos fondos para talleres, cursos, seminarios, etcétera. Entonces, hay allí una parte que es astronómica, que por cierto lo lleva el jefe de personal de Calar Alto, Jorge Iglesias, y me mandó ese reto. Oye, ¿te apetece? Digo, pues vamos a intentarlo. Y bien, hasta ahora la gente... Cursos con grupos reducidos. Eso es muy importante, porque estamos hablando de 3 telescopios. Entonces hay que estar entrando para trabajar dentro con luz natural y luego sale fuera. Claro, como es planetaria no hace falta... tenemos el problema de que... De la acomodación, más delicado en cielo profundo. Ahí está, que el cielo profundo es bastante exigente. No es como, bueno, los arquitectos, que aquí hay uno, o los que hacían dibujos artísticos, me acuerdo yo en Sevilla, que se iban frente de un edificio y todos allí pintando. Todos podían hacerlo a la vez. Ahí hay un cuello de botella, que es el aparato en sí, que si hay y hay 20 personas, pues cada cuanto más menos... posibilidades. ¿Y hasta cuándo tenemos posibilidad de ver la exposición, Jesús? Bueno. Pues mira, la exposición en Espacio 1, en la calle Real número 128, tenéis la posibilidad de verla hasta el 18 de este mes. Si vais a ir de esta agrupación de Magallanes y vais a ver un grupito, pues me lo decís, yo os acompaño y os enseño personalmente. Ahora pondremos otra vez el cartel y además hay un WhatsApp, ¿no? Para iniciar. Yo me apunto, Sí, podéis llamar a Alfonso Barrera, que es el galerista, y una persona muy implicada en el mundo de las artes. Él estuvo en mi taller, tengo que decir que él estuvo en mi taller de pintura y puso los ojos un poco en todo el aspecto de astronomía, tanto en mis cuadros de estas galaxias que yo he pintado, como ilustración, quiero decir, ¿eh?, que no es el dibujo astronómico, como también algunos dibujos, concretamente en unos recientes del velo, de la nebulosa del velo. Sí, el bucle del cisne y ese dibujo que también está hecho desde el 1.23. Ahí están, pues... y bueno, y sobre todo, sí, la luna que tienes ahí. Sí, ahí está la luna. Estamos poniendo, de hecho, la exposición porque, y es una absoluta maravilla todos los cuadros, ¿no? Pero es que hay uno que es la que me lo hubiera llevado, ¿eh? Se da la vuelta y no se da cuenta. Lo que pasa es que es grande, ¿no? Es grande. Es enorme. Es un poco grande para que te la lleves. Pero es una luna con un detalle increíble. Bueno, ahora la vamos a poner, pero ahora mismo estamos viendo porque como también... hablando de Calar Alto, te has presentado a los premios de Calar Alto y estamos viendo ahora Aristóteles, Eusudos y Montes Cáucasus en Luna Creciente, que fue el primer premio del concurso de dibujo de Calar Alto del año 2019. Sí. Es un trocito de luna con precisamente todos esos. Y bueno, se ve, tenéis que entrar en YouTube a ver la foto porque se ve cómo sale, que parece que está sangrando ahí. Sí, esto es lo que tiene el dibujo, que el dibujo siempre... tiene un toque que es esquemático, que puede ser es muy esquemático. Entonces, el dibujo, aunque tú no lo pretendas, pero siempre es más representativo y aunque no lo quieras, es esquemático. En la fotografía a lo mejor es distinto. La fotografía es demasiado realista, a veces incluso congela. Pero en el dibujo no te queda más remedio que representar. Tu mano no es firme de 100%. Y claro, el dibujo es así. Bueno, y esa profundidad también es muy difícil de representar en una fotografía, ¿eh? Efectivamente. Ese relieve que está sacando ahí. Hay fotógrafos que consiguen sacar, pero bueno, es que eso es impresionante. Un primer premio muy merecido. Bueno, y aquí se ha colado, porque ese mismo año, aquí se ha colado un eclipse lunar. De Marisu Pollá. ¡Quedó segunda! No conseguiste eclipsarlo, a pesar de que presentaste a la luna un eclipse y no conseguiste eclipsarlo. Cuando vi que era me habían dado el segundo premio, dije, ¿por qué? Yo quería el primero, que era 3 días en Calar Alto mirando por el telescopio, el 1.23. Era la ilusión de mi vida. Y cuando dije, el segundo, me he quedado sin premio. Y dije, a ver quién me ha ganado. Y bueno, Jesús, solo digo, ¡ay, no pasa nada! Queda en casa. En buena lista. No me importa. Bueno, y en el 2020, pues otra vez Jesús Salado, y esa vez como primera mención, como dice Marichu, el segundo, la luna de primavera. También una luna... Bueno, ahí tenía un toque interpretativo en ese fondo, ¿no? Yo quería alejarme un poco de lo que es la fotografía. Un poco, ¿no? Un fondo de microondas, no para que no está viendo la foto. Sí, parece microondas, es verdad. Un fondo de microondas. Y la luna saliendo con una oscuridad alrededor, sí, para que no llena entero. Era un cuarto creciente. Menguante, perdón, ese era un cuarto menguante. Sí. Bueno, pues tenemos muchas más otras fotos. Esta, evidentemente... No, es mirando al cielo. Eso es ya de mi propia imaginación. Eso es de tu imaginación. Esto sería nuestra propia galaxia. Ahora, ¿eh? Sí. Vale. Ese cuadro existe, son 2,50 m x 1.10 m, y ese cuadro existe por lo que te comenté antes, ¿no? Que a veces tienes la necesidad, pues, de ilustrar mejor en tu página web, cosas. Este igual, este es enorme, este es 2.5 x 2.5, porque está pensado para poner gente delante y que tú le puedas decir, pues mira, esto es Omega Centauri, nosotros estamos allí, digamos un poco basándonos incluso en lo que podría ser la realidad de nuestra galaxia vista desde las nubes de Magallanes, mira. Sí, desde nosotros te estamos viendo. Desde aquí, sí, además está pensado de esta forma. Bueno, pues recordamos Jesús Salados, Cuerpos Celestes. Él ha dicho que está, lo repetimos, galería, en la galería. Espacio 1. Espacio 1, qué bonito. Nosotros tenemos espacio abierto aquí, pero espacio 1. Calle Real 128. Y estará abierto hasta el día 18 de noviembre. Sí, la galería es una casa donde tú entras, parece que está, no hay nada, pero tú entras y al fondo hay una especie de pequeño patio o pasillo ancho, que es ahí donde está. Es bastante discretita, pero está muy bien. Ahí hay mucho movimiento, más de lo que parece. Bueno, estamos acabando y te voy a hacer la última pregunta, pero antes recordar que lo acaba de decir él, que tiene una página web. Eso. Y se llama dibujoastronómico.jesussalado.com. Y bueno, pues aquí aparecen los cuadernos de campo que hemos estado hablando, del cielo profundo. Supongo que ahora pondrá también esta exposición del, bueno, en alguno de los sitios lo tiene puesto las exposiciones, de cuerpos celestes y salados, ¿no me ha dicho? Cuerpos celestes y salados. Y podéis consultar en la página web pues todo lo que él tiene allí, ¿no? Tiene temas recientes, el enlace con Calaralto. Y bueno, los cuadernos de campo y un montón de cositas más. No sé si las sigues manteniendo mucho, supongo que sí, ¿no? Que lo tienes más. Bueno, la verdad es que la web me da una pereza enorme. Yo, ahí hay una mínima parte de lo que tengo y no tengo más porque me dan ponerme delante de un ordenador. Lo siento. Bueno, y trabajar estos enormes dibujos con el trabajo que tiene para solapar un dibujo con otro y que no quede una señal. Esto me lleva más tiempo y más trabajo que el dibujo en sí. Realmente es tedioso. Pero yo, bueno, subo dos artículos al año. Yo he tenido la suerte de verte en acción con el medio metro. Subí a la escalera ahí con tu lapicero y tu... Y la verdad es que es otro mundo. No sé cómo serás tú con el ordenador, pero vamos, con el Dobson y eso, se nota que disfrutas como un cochino en un charco, con ¿no? El, como con se suele el lápiz, decir. Lito, con el lápiz, tocar las teclas, que eso es complicado. Ya. Pero vamos. Bueno, lo que estamos viendo en su página web es el inicio y la foto de fondo no puede ser otra que el cuervo. El cuervo, ahí está, el cuervo de M42. Bueno, pues la última foto es una foto de él, bueno, con el super cuadro este que has dicho tú que era muy grande, que lo hemos estado viendo antes, y que está... Repito, que queda la pregunta, Joaquín, no sé si ya, queda la super pregunta. Puedes poner la música, pero te tenemos que hacer una pregunta rápida porque ya nos están echando. Vale. Que bueno, siendo dibujante del cosmos, esperemos que te guste la ciencia ficción. Sí, me encanta. Bueno, pues, ¿de 2001 Odisea Espacial o de Interestelar? ¿Tú que eres dibujante? 2001. ¡Hombre! ¡Toma! No lo he dudado. Aunque Interestelar puede estar muy bien, pero 2001... Además, incluso... O sea, la vena artística, ¿no? Hay artistas del cine y hay artistas... Sí. Además, viendo 2001 puede pintar 14 cuadros, vamos. 2001 está basada en la novela de Arthur C. Clarke. Sí. Entonces, que ahí pues el director de 2001 lo tuvo más fácil. Y además, antes se veía, si ibas al cine, ¿no? Pero se veían en blanco y negro. Y lo que... Ahí está. Yo la vi en color, pero la primera vez... Y también tenemos 2010, que es la segunda parte, que no es muy conocida, porque no está mal tampoco. No está mal. Lo he dicho más de una vez. Muchas gracias, Jesús. Enhorabuena. Gracias a vosotros. Me lo he pasado muy bien. Y claro que sí. Aquí puedes venir cuando quieras a hablarnos de exposiciones o de dibujo. Nos puedes dar incluso una clase de dibujo aquí en directo. Todo se andará. Bueno. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto. Y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.